Pensé dos veces pa' pegar mi mano, le puse hielo al Red Cup. Tú le dices maldita en medallo, es una mala porque ella solo me calentó. Yeah. Con cuidadito, es una chimba en el gimnasio de lunes a domingo. No copia de lindo, toca que la coma mordiscos. Bailando se lo repito. Yeah. Maldita, bendita, me dices adiós y me invitas. Maldita, excita. Estoy muy borracho, pero igual yo te quiero tener. Entonces tú tienes ganas, pues que estamos esperando pa' comernos los dos el pastel. Yeah. Mami, si te pega yo estoy muy borracho, pero igual yo te quiero tener. Entonces tú tienes ganas, pues que estamos esperando pa' comernos los dos el pastel. Yeah. Yo te miré por la ventana malvada, forrada en Gucci de los pies a la cabeza. Así me fuiste llamando, oh, entre sonrisas dije que